el gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de... 9:14, abrimos la segunda hora aquí en Punto de Partida y le damos la bienvenida a Jorge Sola, él es del Sindicato del Seguro y además también secretario de prensa de la CGT. ¿Qué tal? Lucas Molinari aquí en Radio Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, un gusto. Un gusto. Jorge, bueno, contanos qué está pasando con el Sindicato del Seguro. Veo que hay un conflicto con varias empresas que son empresas poderosas. ¿Qué está pasando en el marco de esta cuarentena? Bueno, nada diferente de lo que puede suceder en otros lugares, con la excepción de que la industria aseguradora tiene una espalda un poco más grande como para aguantar un periodo en el que todos entendemos que la economía se ha desmoronado, y eso puede afectar claramente el propio rumbo financiero y económico de las empresas. Aún así, digamos, en el marco del seguro, algunas empresas han, a partir del mes de la semana pasada, que se debería pagar, haber pagado abril, algunas empresas han decidido no hacerlo, en vista a que se han anotado en los planes que el Estado está proponiendo para afrontar el pago de salarios. Y una de ellas, básicamente, es el Grupo Galeno, una empresa de larga data en la Argentina, con espaldas económicas, con más de 11.000 trabajadores, 1.200 de ellos de seguros, y sumada a ella también el grupo OMINT, que son pertenecientes a RT, o sea, aseguradoras de riesgo de trabajo, pero también pertenecen y básicamente emergen desde el sector de la medicina prepaga. Así que han dejado a los trabajadores o cobrando la mitad del salario, en el caso de OMINT, o como en el caso de Galeno, sin cobrar y avisándoles de manera perversa, entiendo yo, justo el día antes del Día del Trabajador, de que estaban todavía a la guardia puesta del gobierno. Así que nosotros hemos hecho el reclamo a la empresa, hemos actuado a través de nuestros delegados, y hemos hecho la denuncia correspondiente, en este caso a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que le han pagado la mitad del sueldo. En el caso de OMINT. En el caso de Galeno no le han pagado nada todavía, al aguardo de la respuesta. Lo que nosotros le estamos diciendo es, bueno, a ver, si te sabían que no iban a poder pagar abril, ¿por qué no hicieron los trámites mucho antes? Y aún peor todavía. Nosotros somos un gremio en el que siempre hemos predispuesto al diálogo. Tenemos diferencias, a veces graves, con las empresas, pero nunca hemos desechado una mesa de diálogo. Y la verdad que nunca sonó un teléfono explicándonos la situación que la empresa tenía. Y si así, como en otros casos ha sucedido, pues hemos tenido empresas que nos han llamado y hemos buscado soluciones alternativas, como por ejemplo el pago o poner el pago de contribuciones, o en todo caso, se pagaba abril y se iniciaba el salario de mayo ingresada en esto y la gente pudiera haber cobrado tranquilamente. Hoy la gente de Galeno, más de 1.200 trabajadores, no han cobrado todavía sus salarios, cuando normalmente, si bien están en plazo legal, normalmente lo hacen los últimos días de cada mes. ¿Y sabés qué está pasando con los otros trabajadores de Galeno? Porque, bueno, es un grupo empresario, vos decías, que tiene cerca de 11.000 trabajadores. Me imagino que, bueno, el otro está en el sector de sanidad. Digo, ¿se han conectado con el otro gremio para ver si la situación es también en las clínicas, así? Tengo entendido que deben estar, por lo menos gran parte de eso, en la misma situación. No me he puesto en contacto con el resto de los gremios que están representados allí, pero efectivamente, si ha pasado en seguros, claramente debe estar pasando también en la prepaga esta situación. Te pregunto, bueno, de Galeno, que recordemos el titular es Julio Alfredo Fraomeni. ¿Quién es? Porque además es uno de los más ricos de la Argentina, ¿no? Es una de las máximas fortunas. Sí, es un empresario que tiene muchos intereses creados en la medicina prepaga, que ingresó al mercado de seguros hace un tiempo atrás, con la compra de lo que era la fusión de Mafre y Consolidar en el tema de riesgo del trabajo, y que efectivamente, digamos, es más allá de su fortuna personal, creemos que la estructura económico-financiera de la empresa tendrían que sostener lo mínimo que son los salarios. Y vuelvo a insistir con esto, una medida muy acertada por parte del gobierno, con ayudas fiscales de todo tipo y ayudas para el pago de salarios, se puede ingresar a esto. Ahora, hacerlo y dejarlo en situación de vigilia a los trabajadores sin poder cobrar, sin saber que ellos también, o desconociendo que ellos tienen deudas que pagar, que alimentarse en el día a día, la verdad que no nos parece bien. Y si bien ellos tienen tiempo límite hasta el jueves para pagar por los plazos legales que marca la ley, nosotros estamos empujando a que intervengan las autoridades a los fines de solicitar, porque tampoco tenemos claro qué pasa el jueves si tiene una negativa al ingreso del plan de asistencia para el trabajo en esta emergencia, ¿no? Que es al que nos dicen, porque tampoco tenemos documentación que lo avalen, al que nos dicen que se han presentado. Y esto tiene que ver también con un contexto donde las empresas están empujando para que se termine la cuarentena. No, bueno, no lo sé en este caso en particular, digamos. Es toda una discusión saber si hay que empujar o no hay que empujar, digamos. La economía post-pandemia es una discusión que nos tiene a todos atravesados y que creemos que en algún momento, más temprano o más tarde, se empezarán en todas las actividades, y seguro no va a escapar de ello, a una apertura gradual, lo cual, digamos, visto desde el punto de vista del regreso a la normalidad, sería bueno. Ahora, lo que estamos preocupados y estamos trabajando sobre eso es en el establecimiento de un protocolo que de base, digamos, implique el regreso al trabajo de manera segura y concertada para que el trabajador que vuelva a sus tareas lo haga dentro de los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud, el propio Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades jurisdiccionales de cada lugar. Acá estoy viendo una denuncia que hacen ustedes también, Jorge, de Paraná Seguros. Estoy viendo una publicación del Sindicato del Seguro que dice que esa empresa está obligando a sus laburantes a violar la cuarentena. Claro, exactamente, porque digamos lo que, más allá de la del regreso en las jurisdicciones que lo autoricen, esto tiene que estar muy claro, digamos, quien autoriza el regreso a las actividades, y así quedó después de la última anuncio del propio presidente, empiezan a ser las jurisdicciones provinciales y en muchos casos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, las jurisdicciones municipales. Ahora, mientras esa autorización no exista, los trabajadores están exentos de asistir presencialmente al lugar de trabajo. En Ciudad de Buenos Aires, que es la más afectada por el COVID, todavía eso no ha sucedido y creemos que está bastante lejos. Ha sucedido el caso de empresas que hace 15 días o más también empezaron a convocar a sus trabajadores, de Liberar Seguros y el caso de Paraná Seguros, con sedes en Capital Federal. Uh-huh. También los denunciamos, fueron los inspectores, y por suerte, digamos, los pudimos hacer reconsiderar de exponer y de generarle a los trabajadores la obligación de hacer un permiso de circulación absolutamente falso, porque no es trabajo esencial el de seguros. En la industria aseguradora se ha manejado el 90% de los casos con el trabajo a distancia, a través del home office. No es algo que necesite el trabajo presencial para generar este producto que hacen, que es una póliza de seguro, con lo cual esto ha funcionado muy bien, y si es un debate que vamos a tener para darle un protocolo y una reglamentación al teletrabajo, hoy le ha permitido al trabajador quedarse en su casa y protegerse él y su familia, ¿no? Ahora, quiero volver sobre el grupo Galeno. Igual, bueno, ninguna de las aseguradoras creo que tiene problemas económicos como los trabajadores. Quiero preguntarte si ustedes como sindicatos pueden acceder a los libros, ¿no? Porque a veces las empresas dicen no podemos pagar. ¿Y cómo creerles, ¿no? Porque ahí tendría que haber algún esquema como para poder saber si las cuentas de las que hablan son reales. ¿Hay capacidad desde los gremios de fiscalizar esto? En el caso de seguros, la información económico y financiera de las empresas es pública, porque tiene una superintendencia que regula la actividad, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde tienen la obligación de hacer balances trimestrales y anuales, donde podemos ver no solo, digamos, su situación económica, sino también su situación financiera. Sí. En la actividad de seguros, la ganancia de las empresas no está en la actividad económica, sino en la financiera. A ver, voy a tratar de explicarlo mejor. Dale. Si una empresa de seguros le vende una póliza de 100 pesos, seguramente, digamos, en la media, pague más de 100 pesos de siniestro, es decir, de algo por lo que se aseguró. La ganancia está en que esos 100 pesos que cobró por esa póliza, cuando se ubica dentro del mercado financiero, se ubica en títulos, bonos y demás, y eso genera una ganancia, y en estos últimos tiempos que pasaron, por lo menos en los 4 años anteriores a esto, enormes. Eso es lo que se llama el resultado financiero. Y ese resultado financiero a la inmensa mayoría de las empresas siempre le ha dado muy bien y le ha dado buenas ganancias. Uh-huh. En este caso de las ART, que no son las que más ganan en esta cuestión, pero sí tienen espalda para hacerlo. Nosotros tenemos acceso a cada uno de los números y lo tenemos con detalle y sabemos que pueden estar mal económicamente, pero no financieramente. Es decir, en el transcurso pueden estar mal financieramente, pero no económicamente. En el transcurso del mes, para pagarle los salarios a los trabajadores, tienen que tener. Están en condiciones más que buenas para abordar la temática de la problemática de los laburantes, ¿no? Claro, y yo me quedo con las palabras de Alberto Fernández, que dijo: muchachos, es momento que ganen menos, pero pareciera que en la pulseada no están de acuerdo con eso. Bueno, como en toda situación de crisis y que suele ser coyuntura, lo que queda en evidencia es cómo actúa cada uno para adentro y a veces no se muestra. En estas situaciones lo que hace de todas las personas es mostrarnos tal cual somos, o somos solidarios, o queremos quedarnos con nuestra plata un poquito mejor. Bueno, en este caso ha quedado en evidencia que los trabajadores no parecen ser, o por lo menos el salario de los trabajadores no parecen ser la cuestión primordial a la hora de resolverlo. En algunos casos, debo dejar sentado que la enorme cantidad de las empresas de seguro, más de 180, han abonado los salarios al día. Solo tenemos alrededor de 3 o 4 casos importantes y que estamos... Pero Galeno es la fuerte, ¿no? Es como... Es que es una empresa con muchos empleados. Claro. La media, los trabajadores, las empresas de seguros son algunas chicas de 50, 60 laburantes, sí, hasta algunas más grandes de 500, 600, 800. Galeno es una de las 2 o 3 más grandes, junto con Sancor y puede ser algún grupo más. Claro, es como también el caso con Techín, ¿no? Son casos testigos, que dejarse pasar... En realidad después viene una avanzada empresarial más general. Pues bien, si no paga Galeno, ¿por qué va a pagar una aseguradora más chica? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer entender. Pero aparte, volviendo a lo que planteábamos antes, nos parece interesante que nosotros podemos entender que la actividad económica, de hecho no somos, digamos, torpes y entendemos que la actividad económica se ha desmadrado. Ahora, vuelvo a insistir con esto, digamos, la necesidad de plantear los problemas en la mesa y no plantearlos y resolverlo con el grupo más selecto de accionistas, sino decir, bueno, acá en la mesa también tienen que estar los laburantes, que son parte importante, porque siempre nos dicen en los discursos que somos parte importante. Ok, si somos parte importante a la hora de distribuir las pérdidas, llámenlo también a la hora de distribuir ganancias. Uh-huh. Y si ni siquiera a la hora que tienen que distribuir las pérdidas somos llamados en esa mesa para aportar nuestras soluciones, y bueno, entonces efectivamente lo que están diciendo es nos interesan los trabajadores mientras sean útiles para conseguir ganancia para nosotros. Y nada más. En el resto también digamos, Jorge, que la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es un derecho constitucional, pero al que todavía, salvo en algunas excepciones, como en los bancarios, no se ha logrado. Ahora, ¿cómo ves en el terreno de la pandemia, ¿no? ¿Qué es un momento para dar discusiones estratégicas como estas? Sí. No sé si en este momento exactamente donde el tema de la salud es prioritario antes que la economía. Hoy todavía la economía empieza a emerger como un reclamo generalizado. Sí. Pero todavía la salud es más prioritario que la economía, pero que es un momento exacto. Yo el otro día te pregunto por el tema también del desempleo que va a generar toda esta crisis.